Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Sanado en el estanque de Betesda. El versículo para memorizar está en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Es el regalo de Dios. El mensaje es: Jesús ve nuestras necesidades y nos ayuda. ¿Alguna vez deseabas alguna cosa y tenías que esperar por mucho tiempo? Tal vez querías un juguete nuevo o reloj, o tal vez estabas de enfermo por mucho tiempo y querías sanarte rápido. El hombre de nuestra historia sabía lo que era desear algo y tener que esperar por mucho tiempo. Jesús vino a Jerusalén para asistir a una fiesta. Un sábado de mañana va caminando solo, pensando profundamente. Pronto se encuentra cerca de un estanque llamado Estanque de Betesda. 5 hermosas galerías cubiertas rodean el estanque. Esta es la clase de lugar que debiera ser tranquilo y estar decorado con exuberantes plantas verdes y flores coloridas. Pero es un lugar de enfermedad y miseria. En todos los alrededores del estanque, la gente forcejea. Los enfermos están acostados en todos los ángulos o están sentados encorvados. ¡Tanta gente! Jesús se detiene. Mira a su alrededor. Ve a ciegos, gordos e inválidos. Ve a la gente con problemas estomacales y enfermedades de la piel. Algunos sufren de problemas de salud mental. Su corazón se lamenta muchísimo por los ancianos y los niños, por personas de todas las edades. Están todos aquí a la espera de un milagro. La gente espera que el agua del estanque se mueva. Muchos creen que un ángel la mueve y que quien llegue primero al agua cuando se está moviendo será sanado. Jesús sabe que eso no es verdad. Es una falsa esperanza, pero la gente espera y observa. Y cuando el agua se mueve, los ansiosos corren a toda prisa. Desesperados por sanarse, pisotean a los que son más pequeños o más débiles. En vez de un lugar de sanidad, es un lugar de muerte. Cuando Jesús observa estas multitudes de enfermos, siente compasión por ellos. Quiere sanarlos a todos. Está tentado a hacer exactamente eso. Pero es sábado. Sabe lo que ocurriría si los sanara. Los dirigentes judíos se enojarían muchísimo. Incluso tratarían de matarlo. Pero su tiempo para morir no ha llegado. Su obra en la tierra todavía no ha terminado. Jesús conoce el nombre de cada persona y sus enfermedades. Especialmente se fija en un hombre que ha estado inválido durante 38 años. Jesús también sabe que este hombre está triste. Está solo y siente que no merece la gracia de Dios. Silenciosamente, Jesús se arrodilla junto a él y se inclina para verle el rostro. Tiernamente le pregunta: ¿Quieres sanarte? La esperanza salta en el corazón del hombre. Por supuesto que quiere sanarse. ¿No lo quieren todos aquí? Él no sabe quién es Jesús. No sabe que Jesús puede sanarlo. Así que le responde a Jesús: Señor, no tengo a nadie que me ayude a meterme en el estanque y yo no puedo llegar suficientemente rápido. Cuando lo intento, siempre hay alguien que entra antes. Jesús no le pide al hombre que crea en él, ni siquiera le dice quién es. Sabe que el hombre no se siente digno del amor de Dios. Pero Jesús quiere derramar su gracia sobre este hombre, así que le dice: Levántate, toma tu cama y camina. El hombre no lo duda, obedece, quiere estar bien. Los nervios y los músculos que no habían sido usados durante años vuelven a vivir. El hombre se para de un salto, enrolla su alfombra y su manta. Luego mira a su alrededor buscando al que lo acababa de sanar. Pero Jesús se ha escabullido entre la multitud. Más tarde, el hombre y Jesús se encuentran en el templo. El hombre está encantado y les cuenta a todos los que se encuentran con él la buena noticia de Jesús. Aquel día, Jesús sanó el cuerpo de un hombre. La gracia sanadora de Jesús puso al hombre en armonía con Dios. Jesús nos dice, ¿serás sanado? Quiere que seamos saludables en cuerpo y en espíritu también. Quiere derramar su gracia sobre nosotros. Además, ¿lo aceptarás hoy y le permitirás ser tu salvador también?